50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la segunda emisión del viernes 15 de octubre. Las oficinas de ANSES estarán en Los Hornos. La regional platense de ANSES trasladará equipos y especialistas hasta Los Hornos a 52 y 146 de 9 de la mañana a 1 y media de la tarde para atender directamente y sin turno previo a quienes necesiten hacer trámites relacionados con el organismo. Vecinas y vecinos podrán gestionar trámites y consultas relacionadas con el salario familiar, asignación universal por hijo, asesoramiento de jubilaciones o sobre alguno de los programas de ANSES como el Progresar, el Programa Hogar, asignación por embarazo, desempleo, tarifa social o pensiones no contributivas. En todos los casos, es indispensable concurrir con sus respectivos DNI. Convocan a escuelas para funcionar como centros de vacunación. La Dirección General de Cultura y Educación envió este jueves una circular a las escuelas bonaerenses para que puedan anotarse y así funcionar como centros de vacunación de chicos. La iniciativa del Ejecutivo Provincial es para que los pequeños entre 3 y 11 años puedan recibir una dosis del fármaco contra COVID-19 en establecimientos educativos. De acuerdo con lo comunicado, en caso de que la escuela sea seleccionada, esto no implicará la pérdida de clases. A su vez, señalaron que los equipos escolares no estarán a cargo de tareas administrativas ni de registro, sino de acompañamiento y colaboración, apoyo y contención de chicos y chicas. Un servicio que informa más cerca. Se viene Expo Tecno, una feria de ciencias y tecnología. Con el objetivo de impulsar a emprendedores, empresas y marcas locales vinculadas con el rubro tecnológico, la municipalidad realizará este sábado la primera edición de Expo Tecno, la feria de tecnología y ciencia que permitirá mostrar el trabajo del sector en la ciudad. El próximo sábado de 3 a 7 de la tarde, en la calle Cantilo, desde la Plaza Belgrano hasta el Camino Centenario en Citibel, la Secretaría de Modernización llevará adelante la primera edición de este evento. Emprendedores, empresas y marcas locales dedicadas a la tecnología y a la ciencia podrán mostrar a les platenses sus proyectos, desarrollos y productos. El cielo está parcialmente nublado en la región. La mínima para hoy es de 7 grados y la máxima de 18. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.